Estamos tratando de entender desde donde se pueda el acuerdo con el FMI, no desde donde se pueda, sino también tratando de encontrar miradas propias en este bombardeo de que todos parecen entender y explicarnos la polémica también política en la que estamos metidos. Y vamos a charlar para eso con Luca Ferreria, que es economista con un perfil político y también con un enfoque filosófico, lo cual me parece que es más que apropiado en este momento para poder acercarnos con una mirada lo más propia y crítica posible, lo que más podamos apropiarnos para entender lo que se viene en este proyecto, que además se va a debatir en el Congreso y que entonces va a restar ver también ahora, bueno, lo que se viene con la discusión de votación por sí o por no y el despiole que se armó esta semana también a partir de la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos en el Congreso Nacional. Ese es como más o menos el panorama, Lucas, que te proponemos para pensar y que en todo caso lo corras de la mesa si no es lo apropiado para pensar qué tenemos que entender como ciudadanos y ciudadanas de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tenemos acá de vuelta en la Argentina. Bueno, Violeta, en primer lugar, muchas gracias por tenerme en cuenta, por darme espacio para participar y para exponer un poco, no quizá una explicación como acostumbramos los economistas, sino al haber estado también incursionando en la filosofía, como vos dijiste, me parece que permite abrir el juego y poner el tema ya no en términos matemáticos únicamente o de blanco negro, bien y mal, sino poner sobre la mesa mi mirada de lo que estuve viendo estos días, por un lado de los números un poco, pero también de lo discursivo, de lo narrativo, de qué palabras vienen a acompañar este acuerdo que nos proponen, ¿no? A todo el pueblo argentino, porque en definitiva los gobiernos van y vienen, pero este tipo de acuerdos a tan largo plazo implican un debate que debería ser lo más participativo posible. Ahora por lo menos va a estar esta instancia que vos mencionabas del Congreso, pero cuando Macri trajo al FMI de nuevo ni siquiera pasó por el Congreso. Así que bueno, agradezco la oportunidad de estar justamente debatiendo y participando de esta charla tan importante para nuestro futuro. ¿A vos te parece que este acuerdo que presentó el presidente Alberto Fernández es una muestra de pragmatismo peronista, como lo que se conoce de la historia del peronismo, o qué es lo que está en juego realmente, Lucas? Sí, me parece que la palabra esa de pragmatismo y con el peronismo después también, el peronismo, las dos cosas, casi un sinónimo de pragmatismo me parece muchas veces, y me parece central, ¿no? Esa punta que tirás. Para hacer un análisis sincero también, realmente en términos pragmáticos, si queremos seguir sosteniendo el tipo de vida que tenemos como sociedad, sin lugar a dudas, había que acordar, ¿no? Porque había vencimientos por 18 mil millones de dólares para este año y 19 mil millones para el año que viene, algo que siempre se supo era imposible. Entonces, desde la mirada de si uno está en este lugar de poder en el momento, donde una de las funciones que la política muchas veces toma es la del control, ¿no? De los procesos sociales, si uno buscaba como continuar el tipo de vida que estamos teniendo como sociedad, en ese sentido, sí, a ver, no había otra alternativa que acordar. Si no, lo que teníamos era el fantasma del default, cuando decís esto de si pretendíamos mantener este tipo de vida. Y claro, es, digamos, patear el tablero, como se dice, plantarse contra el FMI, implica plantarse contra todas las multinacionales, con todas las inversiones que vienen del extranjero, implica plantarse contra Estados Unidos y por ende, digamos, ya sabemos lo que le pasa a países, no sé, como Cuba o Venezuela, que abiertamente se plantan. Eso puede implicar un bloqueo comercial, retiro de inversiones, ¿no? Acá hay mucha gente que está empleada en empresas transnacionales, entonces uno está atado en la lógica del capitalismo a los capitales, ¿no? Y los gobiernos están constantemente compitiendo por atraer capitales, ¿no? Con la globalización que se volvió todo tan que se pueden mover de un país a otro, entonces los estados quedan ahí como presas de las empresas. Entonces, desde ese lado, el poder y la libertad efectiva que tienen nuestros gobiernos es muy limitada. Y por eso te decía de lo pragmático, como bueno, si nosotros queremos continuar viviendo, y sí, este es el tipo de cosas que hay que hacer. Ahora, este tipo de acuerdo que nos compromete de acá por lo menos a 10 años a estar atados al FMI, y hay un pago, acá no se perdonó la deuda, simplemente se pasa para más adelante. Esto implica por lo menos 10 años más de capitalismo y de profundización, que a mí lo que más me preocupa en nuestro país es el tema del extractivismo, ¿no? Esto va a implicar, por ponerlo en términos concretos, la profundización de acá 10 años, por lo menos, de la forma de que tenemos actualmente para conseguir dólares rápido. Esto es ampliar la frontera de producción de soja, esto es las explotaciones de la Patagonia del petróleo no convencional, de lo que se está empezando a hacer también en nuestros mares para conseguir petróleo, de la minería, digamos, todo esto que uno que reclama o que ve que hay que cambiar el paradigma urgentemente. Bueno, este acuerdo, mi forma de verlo es que de acá a 10 años va a haber una profundización del extractivismo. Cuando está este planteo que se oyó desde el viernes pasado, desde el anuncio de este proyecto de acuerdo, lo primero que se dijo fue: esto al fin de cuentas lo que hace es convalidar la deuda que tomó Macri, la están legitimando, están dejando atrás, digamos, la pelea para poder lograr que la deuda sea declarada ilegítima. ¿Qué pensás de eso? ¿Hay un camino ahí que el gobierno no se animó a tomar? Yo creo que hay otro camino, porque si no tendría esperanza para vivir. El tema es que es un camino que hay que construirlo, ¿no? Guzmán, en una de las frases que dice, es: no acordar era un salto a lo desconocido. Y bueno, desde mi forma de verlo es, y sí, tenemos que avanzar hacia lo desconocido, avanzar hacia lo distinto, desde ya que es un desafío enorme, ¿no? Saltar a lo desconocido cuesta, a mí en lo personal, nos cuesta como sociedad, ¿no? Esto, de nuevo, lo pragmático, el haber legitimado, como vos decís, la lógica del gobierno anterior, implica, bueno, creer esto de que no hay, como dijo Margaret Thatcher en su momento, no hay alternativa. Entonces, bueno, es resignarse a la lógica capitalista. Yo creo que hay otro camino, que es muy, no lo planteo tampoco en términos de simpleza, ¿no? Y decir, no, era muy fácil, era por acá, porque no es así, porque implica romper lógicas que nos vienen, que vienen organizando nuestra sociedad, por lo menos desde la dictadura del 76 hasta acá, someternos a través de estas deudas externas que nos obligan a esta forma de producir tan, tan devastadora, que a mí, por ese lado, me aparece la señal de, bueno, ya es el momento de cambiar el paradigma. No tenemos 10 años para seguir profundizando. Tampoco le echo la responsabilidad al gobierno, porque un cambio, esto de decir hay otro camino, es un camino que tenemos que construir como sociedad. Me parece que esta idea del padre que viene a salvarnos o de los estados, los gobiernos como los responsables absolutos de los procesos sociales, me parece que no va por ahí. Hay que construir, por eso valoro mucho este espacio que me dan. Tenemos, digo, que construir otra forma de sostenernos, porque efectivamente, esto que te decía, dependemos de las empresas transnacionales. Hay mucha gente hoy que come, que tiene un salario que depende de una empresa transnacional, ¿no? Entonces, si vos no acordás con el fondo, bueno, es mucha gente que se queda sin trabajo. Entonces no es tan simple el otro camino, pero me parece que continuar por este lado del extractivismo, de la intensificación del capitalismo, es lo conocido, ¿no? Respondiéndole a Guzmán, pero también me parece conocido, o el futuro que veo de este camino, a mí no me esperanza para nada, y más bien me lleva a querer construir el otro camino. Aquí está pensando sobre todo el Lucas filósofo, ¿no? Ahora, el Lucas político y economista, a veces discutiendo entre nosotros si la estrategia es apoyar ciegamente o apoyar sin este condicionamientos lo que pueda hacer este poder político o este gobierno político que tenemos en este momento, con todas sus debilidades incluidas, como para no debilitarlo más, o en seguir trabajando en este run, digamos, de plantear que no, que está tomando decisiones erradas y que las tiene que corregir. ¿Cómo lo ves eso como estrategia de política económica? No, de nuevo, yo resalto y valoro que hubo un esfuerzo acá de los economistas del gobierno, que no da igual el pacto que había hecho Macri con este acuerdo que tiene algunas licencias respecto al déficit, ¿no? Como que ir progresivamente. Reconozco que esto nos va a dar más tranquilidad de acá a un par de años, ¿no? Eso para la economía va a ser mucho más previsible, ¿no? Ya se ha empezado a hablar del dólar de nuevo y las corridas. Pero bueno, yo igualmente no estoy en una postura de salvar a este gobierno, ponerle, o de no ser crítico. Para mí no hay nada que salvar en este caso, porque te digo, para mí nos están condenando a 10 años de profundización del extractivismo, y me parece que yo lo que veo es, bueno, nos tenemos que empezar a hacer cargo de las incomodidades que arrastra nuestra forma de vivir, ¿no? Si yo me siento incómodo con muchas lógicas heredadas, ¿no? Y se me ocurren distintos aspectos de la vida a los que esto se aplica, bueno, me parece a mí, ¿no?, que tenemos que empezar a dar lugar a la incertidumbre, a lo desconocido, empezar a escuchar más a los otros, salir de lo racional, de lo pragmático únicamente, porque realmente me parece que el momento es ahora, ¿no? Si, digamos, la potencia de la política está en el ahora. Esto que se hizo es patear la pelota para adelante, es, como vos decís, legitimar un montón de vinculaciones lógicas, heredadas del macrismo, incluso desde antes de la dictadura. Entonces, me parece que tenemos que empezar a trabajar en pensar cuáles serían las condiciones económicas, ¿no?, para retomar tu pregunta, que nos harían menos dependientes de la lógica capitalista y sobre todo de las finanzas internacionales, ¿no?, con esta lógica voraz que tienen de conseguir ganancia todo el tiempo, ¿no? Hay otra frase de Kicillof de estos días que es, no, perdón, es de Guzmán: tener más tiempo para mientras tanto crecer. Como bueno, es cierto, se compró tiempo, vamos a crecer, no sé, ya decir crecer implica decir una meta, ¿no?, un destino, hay que ver crecer hacia dónde, esto del capitalismo, del extractivismo, o por qué todo el tiempo tenemos que estar creciendo. Me parece que, a ver, no tengo una solución para darte como hacemos por lo general los economistas, decir, no, era por acá, ¿viste?, era simplemente este numerito y te resuelve todo. No, el tema la verdad es que es bien complejo, por eso también me parece importante traer la filosofía, porque implica un cambio de paradigma de nuestra forma de vivir. La pregunta también que aparece es, el principal nudo a desatar es esta definición de... no la definición en sí, sino el modelo extractivista, que cada vez lo vemos más de frente a nuestros ojos, sobre todo quienes habitamos los territorios fuera de la ciudad y vemos lo que significa ese extractivismo a diario, ¿no?, en el territorio. Ahora, también lo que aparece es, entonces, ¿cuáles son las políticas que gobiernos políticos como estos, con la debilidad que tienen, podrían meterse así de frente con estas lógicas extractivistas cuando tienen multinacionales adelante que les tuercen el brazo? Claro, y a mí lo que me parece más importante de la economía es que permita que las personas vivan en primer lugar, ¿no?, se reproduzcan. Ya podemos pensar en el alimento, ¿no?, como para empezar a ir a la economía, al hueso, y ahí hay propuestas, no sé, como las de acceso a la tierra, que me parecen importantes para los productores de alimentos, ni hablar de la ley de humedales para proteger estos espacios, todas cuestiones que implican también profundizar en los debates, ¿no? Pero tenemos, como país, como sociedad, tenemos todos los recursos para solventarnos, ¿no? Esta idea de que somos deudores, ¿no?, que algunos ya nacimos siendo deudores, ¿no?, es medio como el pecado original, que no sabemos bien por qué, pero estamos obligados a responderle a estas personas, ¿no? Y seguimos obligados, seguimos en ese cuento, porque como vos dijiste, este acuerdo legitima la vinculación lógica con la que veníamos. Pero bueno, por ese lado te decía de empezar, bueno, si uno va a patear el tablero en algún momento, bueno, primero tenemos que asegurarnos de tener comida, asegurarnos que cada familia tenga tenga su techo, su trabajo y su pan. Un peronista te diría, ese es el objetivo en definitiva, que cada familia tenga un techo, un pan y después no se preocupe demasiado más por cómo lo obtenemos. Sí, a mí, no sé, yo en este fui peronista y soy peronista, ¿no? Todos somos peronistas, pero en este momento la verdad que lo que se me viene es la crítica que es un poco viene del marxismo, que es que el peronismo lo que está haciendo es tener una función que es hacer que el capitalismo siga funcionando, ¿no? Digamos, hacer realmente cambiarle la vida a las personas, pues no voy a negar que el peronismo le ha cambiado la vida a muchísimas personas, no voy a desvalorizar eso, pero tiene esta cuestión del pragmatismo y de no querer ir hacia el cambio profundo, ¿no? La historia lo muestra, vienen los de derecha, toman la deuda y viene el peronismo y la paga. Para mí pagar deuda no es un símbolo de progresismo, ¿no? Ni de orgullo, nada, es legitimar esa relación, ¿no? Del endeudamiento constante. Y por otro lado, no se está viendo realmente que la gente esté comiendo ni que tenga techo. Digamos, tenemos unos índices de pobreza que son horribles. Este acuerdo implica reducción del déficit, implica ajuste, por más que lo quieran maquillar y que digan que no va a haber ajuste, cuando uno ve los números, es 2022 2,5, 2023 1,9, 2024 0,9. Eso es ajuste. Con lo cual, ni siquiera se estaría cumpliendo la lógica de que por lo menos estemos bien. Y esto de, bueno, también, ¿qué implica mantener a la gente con planes sociales? Que yo los considero fundamentales para este momento, porque no hay otra, pero pareciera que la lógica de los últimos gobiernos peronistas implica, bueno, que el capitalismo avance, minería, soja, y a la gente que va quedando excluida del sistema, que ya ni siquiera tiene fuente de trabajo, se la mantiene con un plan. Bueno, hay que ver qué implica eso para pensarnos como qué tipo de vida queremos tener, qué tipo de cómo queremos reproducir la sociedad. No sé, a mí en este momento el peronismo y su pragmatismo me suenan a continuar en la misma lógica, ¿viste? De minería, se aprueba la ley de hidrocarburos, la expansión de la soja que se dio en todos los últimos gobiernos. Lamentablemente es lo que pienso en este momento. No me da lo mismo el peronismo que Macri, no voy a caer en eso tampoco, de decir que es lo mismo, pero la verdad que frente a este acuerdo me desilusiona. Ojalá realmente la renuncia de Máximo y demás sea el primer paso para acciones realmente concretas, para tratar de esto, de construir otra dirección. Lucas Ferrería, conversando con nosotros en una radio Muchas Voces, economista político con un enfoque filosófico para pensar sobre este proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La seguiremos en otra oportunidad, si te parece, Lucas, porque además todavía falta ver qué cosas van sucediendo, pero gracias por compartir este enfoque con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por darme el espacio y nada, únicamente para cerrar, invitarnos a darnos lugar a las incertidumbres, a lo desconocido, a la voz de los demás y a la construcción de lo distinto, de otro camino posible. Vamos a animarnos.